Premios y pavadas. Dale, querido. Premios y pavadas. Bienvenidos a Premios y pavadas. Premios y pavadas. Un momento que no deja nada. Y si no lo oíste, te lo dice Quique, te la perdiste. No te perdiste de nada. Y quédate para lo mejor. Sigan los chicos. Todo el mundo quiere jugar al Nadie lo dice. Nadie lo dice. Y llegó el momento de jugar al juego de la palabra difícil. Repetí todo lo que digo. Hay una palabra que tienes que repetir. Hay una palabra que tienes que repetir. Es una palabra muy difícil de decir. Señor, señor, señor, señor, señor, señor, señálemelo. Señor, señor, pepelo. ¡No lo dijo! ¡Nadie lo dice! Hay otra palabra que tienes que repetir. Hay otra palabra que tienes que repetir. Seguí la melodía y lo vas a decir. Seguí la melodía y lo vas a decir. Doctor, doctor. Doctor, doctor, doctor, doctor, reformúlemelo. Doctor, reformúlemelo. ¡No lo dijo! ¡Nadie lo dice! ¡Nadie lo dice! La última palabra que te quiero decir. La última palabra que te quiero decir. Es mucho más difícil de repetir. Es mucho más difícil de vidriero, vidriero, vidriero, vidriero, vidriero, vidriero, vidriero, esmerílemelo. Vidriero, esmemímemelo. No, no, no, no lo dijo. Nadie lo dice.